Hola, buenos días. ¿Cómo está, querida audiencia de la 108? Yo soy la seño María Inés de cuarto A y cuarto B. Y junto con la seño Silvia de Biblioteca, hicimos un proyectito para que los chicos puedan escribir leyendas. Y la verdad que hicieron unas leyendas divinas que queremos compartir con ustedes. Así que ellos, el proyecto consistía en escribir una leyenda y luego pasarla a una hoja del tamaño de un kamishibai para dejarla como material de lectura en la escuela usando el kamishibai. Lástima que no se pueden ver porque hicieron unos dibujos preciosos. Y para compartir con ustedes, en este momento vamos a empezar con la leyenda de la banana, escrita por Martina y Aaron. Máximo. Bien, Bianca y Felicitas hoy no están. Así que bueno, vamos a escuchar la leyenda de la banana. La banana. Una noche en la selva africana, un mono llamado Juan estaba recorriendo la selva hasta que se encontró con un mono muy viejo y muy sabio. Le dio una semilla y le dijo que la plantara. También le dijo que le eché agua y la cuidara por unos días. Juan le dijo, ok. Se durmió y despertó un asombroso árbol con unas frutas muy raras y las llamó bananas. Y las compartió con sus amigos y se expandió por el mundo. Es así como en todo el mundo existe la banana. ¡Qué rica fruta! Bueno, gracias chicos. Bueno, nuevamente vamos a escuchar otra leyenda. Esta vez se llama La Leyenda del Manzano Guaraní. Y acá el profe Martín de la radio, quien también está con nosotros en este proyecto para hacer posible que la compartamos, nos propuso que para que las puedan ver, las vamos a subir al podcast. Así que van a poder ver los hermosos dibujitos de nuestras leyendas. Empieza leyendo entonces Benja. La leyenda del manzano guaraní. Un día un chico guaraní encontró un pájaro muerto al lado de su choza y le hizo un ritual de respeto para honrar su existencia y la enterró en su lugar favorito. Un año después creció en ese mismo lugar un enorme manzano, alimento del pueblo guaraní para siempre. Dice la leyenda que el manzano es el agradecimiento del pájaro que el niño había enterrado. Vamos a continuar con una nueva leyenda cuyo autor se llama Nico. ¿Y cómo se llama, Nico, tu leyenda? La leyenda de la montaña roja. ¿La escuchamos? Sí. Una vez en el pueblo Tehuelche tuvo una guerra contra los mapuches y en esa guerra murió el jefe de los Tehuelche. En ese momento una montaña se volvió roja y de ella salieron frutos que alimentaron a muchas comunidades por siempre. Desde ese entonces se dice que existe la montaña roja que da frutos. Sí. Bueno, para continuar escuchando estas hermosas leyendas, a continuación vamos a escuchar El Árbol Torcido, de los cuales solo están presentes dos autores, porque otros dos faltaron. Así que hoy van a leer Benji y Tiago. Empieza Tiago. El árbol torcido. La leyenda cuenta que un viejo guaraní, con sus últimas fuerzas de vida, plantó un manzano que le dio a los guaraníes frutos por muchos años. Y un día los guaraníes se encontraron en el árbol sagrado con los tehuelches y los guaraníes. Declararon guerra a los tehuelches por quererse adueñarse del árbol sagrado. Sin querer, en la guerra, el corazón del árbol sagrado, despertando al espíritu guaraní, enojado, maldijo a todos los tehuelches, convirtiéndolos en árboles torcidos eternamente. Cuenta la leyenda que desde ese entonces existen los árboles torcidos. Fin. Para continuar con cuarto A, Liam va a leer una leyenda en nombre de su autor que hoy no vino y se llama Camilo. Bueno, escuchamos, Liam. Los dos gigantes y la montaña. Había una vez dos gigantes que tenían una parte del mundo cada uno. Estaban separados por una frontera de una montaña. Un día uno de ellos pasó al lado del otro y surgió una pelea. Después de 6 días, los gigantes se derrumbaron y así se hizo una montaña al lado, y esa montaña se llamaba El Piltri. Y dice la leyenda que desde entonces nosotros tenemos El Piltri Quitrón. Esta leyenda la vamos a leer con su autor, que en este caso es de cuarto A, y se llama Lucio. La tierra y el sol. Eras una vez un dios de lava y fuego que entrenaba para ser como su padre, el sol. Entrenó y entrenó hasta que se encontró con el dios tierra. Pelearon y la tierra ganó, pero hizo que el sol sea más grande que todos los planetas. Y agradeciéndole el sol y calor a la tierra. Para continuar con algunos autores de cuarto A, vamos a leer otra leyenda con sus autores, que son Luciano y Liam. ¿Cómo se creó la Tierra? Hace mucho tiempo existía una roca gigante en el espacio. Ella se veía sola y triste, parecía muerta. Entonces los planetas decidieron soplar a la roca y ella empezó a rodar y girar y se convirtió en el planeta Tierra, y así existimos los seres vivos. Para terminar con nuestra lectura de autores, ahora le toca a Uma y Hanna leer su leyenda, que se llama Leyenda del Manantial. Leyenda del Manantial. Por estas tierras se cuenta que hace mucho tiempo hubo una serpiente de colores brillantes, larga, con un cascabel, y para avanzar arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera, pero tenía algo que la hacía distinta a las demás del manantial: una cola de agua transparente. La serpiente parecía un arco arco iris juguetón cuando su cola hacía shhh. Y un día la serpiente se quedó atrapada en un árbol y pasó mucho tiempo, el árbol se desintegró y en su lugar apareció un manantial. Se dice la serpiente que se transformó en aguas cristalinas como su cola.